Estamos en comunicación telefónica con Lucía Macaño, es comunicadora popular, parte de Barricada Televisora Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Lucía va a estar estrenando un documental que se llama En la Cancha, pero bueno, la tenemos a ella ahora en comunicación telefónica y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Lucía? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, gracias por este ratito para conversar. Me parece un tema central. Este jueves, 22 de septiembre, a las 19 horas, en el Cine Gumón, Espacio Inca, se estrena En la Cancha, Fútbol, Televisión y Censura, bajo la realización de Sofía. Es un documental de 55 minutos de duración y narra la historia de la televisión, del canal de televisión comunitarios pares de la ciudad de Luján, que quería transmitir ahí Fleandria, dos equipos locales. Pero bueno, todo un contexto, me parece. No específicamente dar esta invitación acá en la provincia de Mendoza, pero sí queríamos conversar con vos, Lucía, la historia de este documental, qué te llevó a realizarlo y, bueno, cuál es el tema que trata. Bueno, como vos bien decías ahí en la presentación, yo soy también parte de un canal comunitario con licencia, que es Barricada TV, que transmite desde la ciudad de Buenos Aires. Junto a otras televisoras del país, formamos CONTA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, que también el canal Giramundo de ahí de Guaymallén forma parte de esta coordinadora, junto a un canal de Córdoba, de Mar de Ajó y otro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este espacio busca un poco luchar por nuestras reivindicaciones y también impulsar nuevas conquistas que tienen que ver con el sector, y en ese recorrido fui conociendo la historia de Pares TV. Yo tenía que hacer mi tesina para la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, elegí hacerla sobre ese tema, una tesina audiovisual, y ese fue el primer corte o el primer empujón, si se quiere, para empezar a hacer este documental, que bueno, fue en inicio una tesina que se terminó convirtiendo en este documental que, como también vos bien decías, busca visibilizar la historia de Pares TV, que es este canal que hoy por hoy es censurado por el grupo Clarín a raíz de las transmisiones de fútbol del ascenso. Totalmente, hemos estado de cerca siguiendo esta historia que tiene que ver con, bueno, dos equipos locales, Flandria y Luján, que eran transmitidos, era la intención de transmisión televisiva por Pares TV. Y salió este grupo, ¿no?, que se adueñó del fútbol, que se adueñó absolutamente, no solo de la televisación del fútbol, sino en muchos aspectos del fútbol en sí, implementándole sus lógicas. Contanos un poquito cómo es la historia, y hay algo, la verdad, que muy, muy, muy llamativo y algo para repudiar muy grande, que es que no hacen y no dejan de hacer, ¿no? Y no dejan de hacer, ¿no? Sí, Pares TV venía transmitiendo estos partidos del año 2011, lo hacía de manera abierta y gratuita, para los hinchas, las hinchas, para los vecinos y las vecinas de la zona, porque, bueno, es un canal baja potencia y la cobertura es de 11 kilómetros a la redonda desde el barrio La Palomita, que es un barrio que está en Jáuregui, que es, a su vez, digamos, una localidad dentro del partido de Luján. Este trabajo lo venían haciendo, bueno, de manera muy profesional, porque, bueno, durante todo ese tiempo se fueron equipando y fueron generando las herramientas para poder hacer esas coberturas cada vez con mayor calidad. Y en el año 2019, a raíz de las permanentes intimaciones del grupo Trisa, que es de la empresa Trisa, que es el grupo Clarín, y que es la dueña del canal TIC, tuvieron que dejar de hacer estas coberturas de Flandria en particular, porque, bueno, Flandria estaba en la B metropolitana en ese momento, y Clarín, en el año 2016, había adquirido los derechos exclusivos para hacer estas transmisiones, aún existiendo un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un artículo que está vigente y que no fue parte de esa derogación masiva de artículos que hizo el macrismo con su DNU 267, que establece que debe armarse año a año un listado de eventos de interés relevante, que pueden ser deportivos, que pueden ser culturales, eso se define en una audiencia pública. Y esos eventos de interés relevantes tienen que estar resguardados de la cesión de derechos ilimitadas, porque se entiende que la población debe acceder de manera gratuita y abierta. Ese artículo estaba vigente, aún así se cedieron de manera ilimitada estos derechos para que Clarín los adquiera, y por eso empezaron a intimar a Pares TV. Y lo que vos decís es muy importante, porque acá tenemos un caso ejemplar para entender cómo funcionan estos grupos dominantes de estas empresas mediáticas concentradas, porque adquieren los derechos pero no transmiten los partidos, porque bueno, obviamente bajo su lógica empresarial y comercial, imagínate que para ellos sacar un equipo de trabajo o un móvil que vaya recorriendo el país cubriendo estos partidos, porque dicho sea de paso, Pares, por ejemplo, Flandria, perdón, volvió a ascender a la B Nacional, por lo tanto juega partidos en el interior del país. Bueno, bajo esta lógica comercial no consideran que esta cobertura sea rentable y solamente transmiten algunos partidos que, qué sé yo, bueno, puede ser cuando Flandria, justamente el año pasado que ascendió, estaba disputando la punta, entonces ahí capaz lo cubrían un poco más, o cuando juega con el clásico rival, cuando hay, digamos, partidos que son considerados clásicos, ahí sí cubren, pero en definitiva la verdad es que si un hincha o una hincha quiere acceder al contenido que antes Pares TV le acercaba de manera gratuita abierta, hoy aún pagando no puede acceder a ese partido o a esa cobertura en muchas de las fechas. Por lo tanto, esto es como algo, la verdad que desde el sentido común, si uno lo analiza, es absolutamente ridículo, absolutamente indignante, porque además, insisto, no estamos acá hablando de que Pares TV quiere ser el único que transmita los partidos, claro, sino que pueda seguir haciendo este laburo que hacía de manera tan profesional para la localidad que lo rodea, o sea, 11 kilómetros a la redonda. Estamos hablando de eso, lo cual no implica tampoco ningún perjuicio económico para el holding, que es uno de los argumentos que además Trisa lleva a la justicia, ¿no? Ellos argumentan que si Pares TV hace estas transmisiones, hay un perjuicio económico, hay una inviabilidad del negocio de las transmisiones del fútbol, lo cual es bastante ridículo. Tremendo. Atacando claramente el derecho a la audiencia, en este caso es televidente, de tener el derecho de poder conocer la realidad de su equipo y las transmisiones. La verdad que tremendo, y cómo se manifiesta en este caso es espeluznante, como vos decías. Para trazar un parangón, recién conversábamos con un dirigente de un club local acá también, Atlético Argentino. Por ejemplo, que acá Atlético Argentino, que ahora va a jugar torneo regional, lo transmita a Giramundo Televisión Comunitaria, y claramente le va a caer el peso de los monopolios, en este caso de los medios hegemónicos, a impedírselo, ¿no? No a impedírselo a Giramundo, sino al pueblo de San José, al pueblo de ese equipo, a poder seguir de cerca su equipo o su club. Lucía, ¿con qué? Bueno, claramente este es un documental que va en la minucia de contarnos este hecho, que claramente tiene que trascender la frontera y ser nacional y un tema de debate. ¿Con qué te contraste en el hacerlo? Me parece que es importante ahí cómo lo percibiste a sus protagonistas, al pueblo ahí de Luján, ¿con qué te contraste? Bueno, con un vínculo del canal con su comunidad muy fuerte, eso me yo sabía, digamos, ¿no? Porque, bueno, los compañeros y las compañeras de Pares nos contaban eso, pero bueno, verlo de primera mano es como también muy satisfactorio, porque bueno, ahí ves también el rol social que cumplimos los medios de comunicación en nuestras comunidades, y había muchas ganas de parte de la comunidad, de los vecinos, de las vecinas, de contar, de denunciar también ellos, digamos, lo que le están quitando, porque ahí me parece que esto que vos decías vos es clave. Estamos hablando de una cooperativa de trabajo, de trabajadores, de trabajadoras que conforman Pares TV, que hoy no pueden realizar su laburo. Eso ya es un perjuicio, pero creo que va mucho más allá de Pares TV, sino que tiene que ver con defender nuestro derecho como audiencia, defender nuestro derecho como población a poder acceder a la información. Y a mí me parece que es lo más importante para destacar. Y bueno, ellos, los vecinos, las vecinas, cuando fui a hacer el documental, tenían ganas de expresarlo y tenían ganas de denunciarlo. Hay un vecino que es Julio, que es uno de los protagonistas o de las voces, de los testimonios que se puede ver en el documental, y él desde el sentido común en la película termina diciendo, bueno, esto yo no puedo creer que esto suceda, que nadie atienda esto, que es una injusticia. Me parece que hay mucha claridad en eso, ¿no? De que termina siendo una injusticia, de que un grupo económico tiene este tipo de proceder, y que, bueno, encima los deja sin poder acceder a ese contenido. No es para nadie, ¿no? Totalmente. Lucía, se va a presentar este jueves ahí en la Sana Gumón, el espacio Inca. ¿Tenés pensado llevarlo a otros lugares del país que se pueda apreciar en otras arancas del país? ¿Cómo tenés pensada su difusión? Ojalá, yo la verdad que estoy aprendiendo un poco sobre la marcha. Yo siempre, bueno, fui parte de Barricada TV, desde hace 10 años soy parte y, digamos, mi desarrollo de comunicacional viene por ahí. Es la primera vez que experimento, si se quiere, en el mundo del documental. Entonces también voy aprendiendo sobre la marcha cómo es el tema de las exhibiciones y cómo es después para poner la película en diferentes lugares. La verdad que la gente de documentalistas de Argentina, DOCA, de la cual también somos parte, nos está acompañando un montón en este proceso y son, en definitiva, también de esa lucha colectiva, desde los documentalistas, han logrado que este tipo de películas puedan llegar a los espacios sin cada A. Así que, bueno, veremos cómo después se dan las cosas para que pueda ir viajando un poco también la película. Esperemos verlo en Giramundo TV próximamente Sí, también. la hemos pasado. La película se proyectó por primera vez en un festival de DOCA en diciembre y después de esa proyección hicimos una transmisión simultánea de todas las Qué teles bien. ahí de Conta, simultánea y bueno, y nada, todos colectivamente también visibilizándola. Así que seguramente después de esta girita que haga por el cine, la volveremos a poner. Lo escuchaba ayer a Víctor Hugo hablando sobre este documental, bueno, también un férreo defensor del fútbol, de la democratización del fútbol, ¿no? Creo que es un tema que claramente tiene que conocerse, este hecho en particular tiene que amplificarse, conocerse, y lo que han hecho con el fútbol, y lo que siguen haciendo, lo han hecho, siguen haciendo con el fútbol, es tremendo, Sí, es tremendo. bueno, Víctor Hugo participó en su momento de una actividad que nosotros desde Conta organizamos ahí en las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones en el año 2019. Así que también aparece un pedacito de su intervención en esa actividad en el documental. Y sí, a mí me parece que es un tema importante porque estamos hablando de fútbol y bueno, el fútbol sabemos que es muy cercano a las pasiones de nuestro pueblo y por eso es un condimento especial. Pero más allá del fútbol y más allá de la historia de Pares TV, se trata de discutir, bueno, qué queremos hacer con la comunicación en este país, qué medios queremos construir y cómo podemos, digamos, llegar a lograr una comunicación más democrática, que me parece que ese es el punto. Excelente, Lucía, ¿algo que te gustaría agregar y agradecerte por estos minutos? Agrego simplemente que el 22 también vamos a estar ahí en el Congreso porque es el Exacto. día que se vota la prórroga de la caducidad de las asignaciones específicas, que tiene un nombre así muy rimbombante, pero son los fondos que se dirigen a financiar a los medios comunitarios, al cine, al teatro, a la música, a las bibliotecas populares. Este 22 en el Senado se estaría dando la media sanción que falta para que la prórroga de 50 años sea ley, así que a partir de las 12 del mediodía también vamos a estar visibilizando esto. Necesitamos que que se trate en primer lugar, porque bueno, obviamente esto de cómo se cierran los temarios es hasta último momento, si entra o no entra. Entendemos que va a entrar, necesitamos que entre y necesitamos que se vote favorablemente porque sin esos fondos que surgen de la misma industria cultural, esto hay que repetirlo y remarcarlo porque a veces se piensa que bueno, que se saca para, no sé, algo que estaba dirigido a otro destino, se saca para la cultura. Ni siquiera es el caso, que hasta se podría discutir, pero esto es, sale de las entradas que uno paga para ir al cine, sale de los impuestos que pagamos los medios de comunicación por usar el espectro radioeléctrico y está dirigido a fomentar la cultura y la identidad nacional y otro tipo de cultura, y por lo tanto es muy importante que esto se pueda lograr para poder seguir financiando todas estas expresiones artísticas. Así que también vamos a estar con eso el 22. Como este documental, ¿tiene financiamiento del Inca? ¿Tiene No, apoyo? ¿No? este fue absolutamente A pulmonazo. autogestivo, a Al pulmón. pulmonazo, obviamente con el aguante y con en la banca de Barricada TV, que nada, con tanto los compañeros y las compañeras me dieron una mano enorme, pero bueno, este no tuvo financiamiento. Bueno, para el próximo que lo tenga, Para ¿no? el El próximo, próximo que sí. lo tenga. La segunda parte, porque esto va a seguir. Totalmente, totalmente. Bueno, y que salgan muchísimos más, porque hay. De estas situaciones y de estos casos hay muchísimos, lamentablemente, y que muchas veces lo naturalizamos y no es así. El fútbol es nuestro, el pueblo, no de Exacto. unas empresas. Te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor, a disposición para seguir difundiendo, comunicando acerca del documental y el derecho a la comunicación, que de eso se trata. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes por allá y muchísimas gracias por el espacio para difundir. Gracias, Lucía. Abrazo grande. Un abrazo, chao, chao.